Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Ya que ahora para empezar peliculeando. Sí, espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, arrancamos peliculeando la mejor sección de cine en radio y televisión. Le duela quien le duela. Bueno. Sisu, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, yo como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. En efecto, y así es, y aquí estamos para hablar sobre las principales noticias de cine y toda la cultura del entretenimiento que gira alrededor de la industria más grande de Hollywood, esparcida a través del mundo y a través de las generaciones. Excelente, Sisu. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Todo bien? Muy bien, ya, pues, bueno, listo para ejercer el sufragio. Así es. El fin de semana, porque de todas maneras hay que celebrar la democracia. Correcto, hay países donde no tienen derecho, entonces hay que festejarlo. Pero nosotros lo vamos a festejar con café. ¿Ya compraste la provisión para el fin de semana? Sí. Porque lo podemos festejar juntos, si querés. Yo te dije la vez pasada que yo decía que de la ley seca deberían de bajarla. Mira que la última vez votamos sobrios y cómo no fue. Sí. Yo digo que debería... Y mejor borracho, fíjate. Sí. Deberíamos de probar esta vez. Sí, es cierto. Tal vez pegamos así. Vaya, por lo menos de gomita, así como que más relax. Sí, te relajas más, es cierto. Sí, pero comienza hoy a las 6 de la tarde. Bueno, ni modo, pues. Pero como... Como te digo e insisto, hay que celebrar. Bueno, de una u otra manera. Hay que celebrar. Es cierto. Uh-huh. Bueno, repasamos la cartelera que todavía se mantiene la operación Skyfall de la gente 007. Qué buena movie. Si buena película. Mira, la gente que incluso que la ha tenido que ver tarde por X y razón me ha dicho que bueno está, que increíble. Bardem se llena de elogios con este personaje. Sí. Porque ya lo ven capaz de hacer a Bardem casi que cualquier cosa. Sí. ¿Verdad? Tal vez. No a nivel como de Oscar, la película, pero créeme que en el punto... Primero, la música de Adele sí va para Oscar. Yo digo sí, que sí, la van a nominar. Tiene una nominación. Sí. Sam Mendes no va a tener, por lo menos, un Oscar director. Por su director. Pero fíjate que yo creo que de una u otra manera le está asegurando posiblemente el trabajo para la siguiente. Yo creo que con esa visión se la merece, pues, ¿verdad? Que eso, repetir en James Bond es difícil. Estamos de acuerdo. Bueno, también Actividad Paranormal 4. Uy. Eso no lo he ido a ver. Fin de turno, que se llama End of Watch. Se llama en español, dos policías de Los Ángeles que superan su mayor reto al convertirse en el objetivo de una peligrosa banda de narcotraficantes. Ay, oíme, esta es buena esta película. Es estilo documental, fíjate. Ajá. ¿Te acordás de Cops? Ajá. Es más o menos como ese estilo. El programa de televisión. El programa de televisión de que agarraba, pues. Era de Fox, ¿verdad? Era de Fox, exactamente. Y si no me equivoco, o es con uno de los latinos que ha salido bastante, y el otro es Jake Gyllenhaal. Ah. Entonces, ellos tienen que decidir un montón de cosas al final de su turno. Uh-huh. Es bastante interesante. Es estilo documental, grabado en V8, así que si usted se marea fácil con la cámara que se mueva, mejor vaya preparado. Ok, tome una Dramamine. Exactamente. También tenemos Locos por los Votos. Mirá que cae como anillo al dedo. Bueno. Solo que aparece este griego Garanopoulos. ¿Cómo es que se llama el de Hangover? El gordito, el griego. El griego. Uh-huh. Y aparece Will Ferrell. Sí. Bueno. Supuestamente es algo de bodas y todo eso. Es una comedia ligera. Ah, no, no, no, ¿verdad? No, es de política. Sí, es sobre política. La de la política. Dos aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. La estaba confundiendo con otra de estas películas también de comedia de romántica, con chick flick, pero sí, ya sé. Y la verdad que es una comedia para pasar el tiempo, ¿verdad? Fíjate que coincidía con esta la estrenaron un poco antes de las elecciones en Estados Unidos. Ah. Como para darle un sabor así un poco. Ok, y ya casi de salida, dos películas, bueno, una está de salida, que es Frankenweenie, la película de Tim Burton. Ya solo hay una tanda, ¿verdad? Una tanda, y bueno, Tinkerbell, que es así, se mantiene fuerte. Tenemos La Aparición, una joven pareja vive obsesionada a causa de una presencia sobrenatural, descubre qué pasa con este fenómeno paranormal. Esa sí no tengo idea cuál es. Y el plato fuerte, Judge Dredd en 3D, La Reaparición. Exactamente, ese es el estreno fuerte. Mira, nosotros hablamos mucho y usted puede chequear en las ediciones pasadas del Facebook de Peliculeando, donde incluso hay un review sobre Judge Dredd. Ya tiene más o menos 2 meses de haber salido, si se tardó un poquito. ¿Este es un cómic británico, sí? Exactamente. Ah, okay. Fíjate que retomado muchas veces y reinventado también. Sabemos que durante los 90s, pues Sylvester Stallone se interesó en este proyecto. Consiguió buena gente detrás porque Armand Sant era el villano. Cierto, o sea, sí, te estás hablando que era macano, distó un poquito de la idea original del cómic. Pero estaba bien, pues, para no tener ninguna referencia. Y en aquel tiempo que las películas de cómics no eran tan populares. No como eran son populares, ahora. Pues. Entonces, créeme que sí fue. Fue algo bueno. La gente le gustó, totalmente de acción, ¿verdad? A mí no me pareció mala película. No. Es que nosotros, pero no era la taquilla. No. ¿Sabes qué pasa? Que tal vez en el caso de nosotros nos gustó la película, pero tal vez no fue. Como no leímos el cómic, no sabíamos del cómic, no entendíamos lo que pasó en ese momento con los aficionados de cómic. Cuando él se quita el casco. Nosotros lo sentimos normal. ¿Será que esta película, Judge Dredd, se adelantaron a hacerla? A su tiempo. Ajá. Sí, es posible. Pero fíjate que es que la película, la producción no fue mala. Diane Lane aparece, sí. Cuando ya Diane Lane ya estaba en el declive de su carrera, y me explico bien, como chica sexy. Porque ahora ya sabemos que Diane Lane está en otras ligas, pues. Ya es señora. Ya es señora, etcétera, sí. etcétera. Entonces estaba saliendo. Si me recuerdan, Harris, que es el que fue el primer director de Howard's, el actor inglés, también salía. ¿Te acordás? Esa sí no me recuerdo. Que en las primeras de Harry Potter, recordad que Dumbledore era un actor, después fue cambiado, Richard Harris. Ajá. Y que él murió. Richard Harris sale en esa película. O sea, estás agarrando elenco de miedo. Sí, pero vos crees que, bueno, en nuestro caso, que vimos, estábamos chavitos cuando salió Judge Dredd, vos crees. Pubertos, sí, éramos pubertos. Ajá. ¿Vos crees que le afecte a esa nueva versión? No, no. Fíjate que es un buen momento. O sea, ha pasado suficiente tiempo. Y no es que era tan popular como para hacer un remake o un reboot o como lo quieran llamar. Es el reboot, ¿verdad? Sí, es reboot. Sí. Para mí se me hace que está muy bien, porque que él no siguió ningún camino. Y aquí ya están pensando en fíjate que una trilogía, fíjate, ajá, está bastante interesante. Y te digo que tienen material y tienen villanos. ¿Qué año más o menos salió Judge Dredd en...? Te lo debo porque sí, es netamente de cómic. De cómic. Yo me atrevería a decir que por lo que puedo ver, salió a finales de los 70, principios de los 80. Pero obviamente, Pablo, en cuestión de 5, 4, ya por un mensaje. 2, Pablo. Diciendo cuál fue más o menos la fecha en cuestión. Ahora te digo, fue bastante. No, todavía no. Ah, ajá. Pues fíjate que fue bastante, bastante popular, ¿verdad? Y creo que se merecía su momento en el cine y lo tuvo. Y ahora, tiempo después también. Sin embargo, muchos criticaron que esta producción, bueno, se tardó un poco, no tuvo suficiente apoyo, pero realmente el asunto es el siguiente. Nuestra sociedad y la ciudad en sí está sumergida bastante en la corrupción, ¿verdad? El alcalde no hace nada, el gobierno central no hace nada. No es en serio, es del cómic. Es del cómic. Ah, bueno. Es del cómic. Ah, bueno. Es que me sentí así como... identificado. Y bastante identificado, ajá. Entonces, lo que el sistema de justicia es un poco... corrupto. Entonces, pucha, ¿qué pasa? Qué raro. Oye, qué avanzados estamos aquí en Honduras. Sí. Mira. O qué adelantada estuvo esa película. Sí. Entonces, resulta que cuando capturan a un criminal, vos sabés que tienen que procesarlo. Y al procesarlo, tienen que... ajá, dale. Pablo, no. No, sí, dale. Tenían que procesarlo para, y obviamente iba a juicio. Ajá. Y a partir de ese momento se dictaba, o se dicta actualmente, si él va a la cárcel o queda libre. Ajá. Entonces, para eliminar esa brecha innecesaria de los abogados, penalistas en este caso, lo que hace es que la misma policía es juez. Entonces, inmediatamente dicta sentencia. Correcto. Por ejemplo, estás mal estacionado. O sea, ¿para qué vas a ir a corte? O sea, inmediatamente lo que hacía es explotar el carro el juez. Exacto. Entonces así la gente aprendía. Y el juez Dredd, que era súper, era más duro que carne de lora. No aguantaba paja de nadie. Él era el signo. Cuala del pueblo, como sí. Dice. O sea, era el signo del sistema, así como serio, creado solo para eso. O sea, sin ver hacia los lados. Entonces se dice que la parte que a él le hace falta es la parte humana, y es donde él siempre lo meten en problema en el cómic, porque él le hace falta un poquito y él tiene que ir aprendiendo un poco, pero sabe que cuando toma decisiones más humanas le salen mejor las cosas. Perfecto. Bueno, miren, por cierto, ya escucharon el promo. Peliculeando y Rock and Pop, por medio del Facebook, estaremos regalando pases dobles abiertos. Durante esté la película en el cine, ustedes pueden ir a cualquier cine. Yo iría a Cinemark, ¿verdad? Nada más les digo eso. Pero sí van a tener la oportunidad de ir a cualquiera a disfrutar de esta película. Así es. No se la pierdan. Y no sé, en el siguiente segmento te hablo del plot de la película. Dale, okay, dale. Check. Ya regresamos, señores. Estás en Peliculeando aquí por la Rock and Pop. Cinemark presenta en exclusiva la maratón de la saga completa de Crepúsculo. Each with their own gift. Este sábado 17 de noviembre, única oportunidad desde las 11 de la mañana. Sé el primero en ver Amanecer Parte 2, comprando las 5 películas por 300 lempiras. Apresúrate a comprar tu boleto y escoge tu asiento. No te lo puedes perder. Disfruta la experiencia de toda la saga Crepúsculo exclusivamente en Cinemark. Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa. City Mall y Galería San Pedro Sula. Rock and Pop y Peliculeando te regalan muchos pases dobles para Dredd, el juez del apocalipsis. Para ganar entradas es fácil, solo tienes que ingresar al Facebook de Rock and Pop. Well, you got one now. www.facebook.com/RockandPopHonduras y Peliculeando. www.facebook.com/PeliculeandoHonduras. Y estarás participando en nuestras trivias para ganar muchas entradas para esta película. Dredd, el juez del apocalipsis, solo en cines. Para ver trailers, sinopsis y fotos de esta película, visítanos en Facebook como distribuidora de películas. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando, que bueno, estuvo la chismeada, ¿no? Sí. lavamos calcetines. Bueno. Sobre todo directo. Sí. Sí, aprovechando el tiempo en directo. Fíjate que me gustó la plática porque son de las pláticas que querés, que lo que sentís, lo decís. Sí, porque una cosa, te has quejado tanto de los políticos y ya tener un político enfrente, ni modo, se la ganó el, ¿no? Sí. O sea, todo el veneno se lo echó Ricardo, pero no, muy amable, sí. Muy, como decimos, muy directo. Muy directo. Así que nos gustó que fue una plática muy interesante. Bien amena. Y bien directo, con un lenguaje como nos gusta que nos hablen directo. Sí. Tenemos que entenderlo. Entonces, que lo entendamos nosotros, fíjate, para que lo podamos explicar mejor a la gente. Y ojo, el mensaje de él fue directo, coincide con lo que le dije un poquito al principio. Hay que salir a hacer el voto. Sí. O sea, eso es Punto. No, porque tenés que celebrar tu democracia. Claro, sí, es importante de que independientemente por quién usted vaya a votar, pero vaya a votar. No vaya se quede en la casa. No se quede en la casa. No vote por quien quiera. Voten por usted. Exacto. Es que es peor. Si empezáramos a hablar sobre un problema, recordá que el año pasado yo estuve contratado para lo de la numeración de votos. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Es un proceso bien largo y seguro, pero esta vez tiene que duplicarse porque hay dos partidos, obviamente. Entonces, claro, tiene. Sí. Entonces es mejor que la gente vote y que esté registrada como un votante. Por cualquier cosa. Yo solo eso se los digo. Que por cualquier cosa hay que votar. No volvamos a lo mismo. Pero bueno. Y lo de la ley sé que estuvo bueno. Eso sí. Estuvo lo mejor. No, tenía que romper el hielo. Si sube. Era algo que me... Fue lo primero. Todo el mundo así que arrancamos la... No me dejaba dormir ese asunto. Pero bueno. O sea, si hacemos programa hoy. Entonces... Ahora sí, ya. Ahora sí. Bueno, continuamos. Sí. Bueno, ibas a hablar de la trama de la película, sí, Dredd. En general, fíjate que ya estábamos hablando sobre una sociedad en corrupción, cuando casualmente vino el señor alcalde. Ajá. Pero bien, el asunto es que la trama nos lleva hacia un punto en que está en un lore de drogas, etcétera, etcétera, está en un edificio. Y Judge Dredd tiene que capturarlo y obviamente enjuiciarlo. Entonces, tiene que subir todos los niveles del edificio y tiene que ir eliminando todas las pruebas que le van poniendo. Parece videojuego. Estilo videojuego. Parece como Donkey Kong versión Josh Dredd. Más o menos. O sea, toda la acción se da en el edificio. La mayor parte. O sea, la parte, el final, pues el trama al final. ¿Pero por qué en un edificio? ¿Por qué no ponerle diferentes misiones, pero en diferentes locaciones? ¿En una playa, en un parqueo, en una escuela? Yo creo que eso, al final es presupuesto. ¿Presupuesto? Sí. Fíjate que yo, al final, vos cuando ya ves una película, vos ya sabés... ¿Con qué presupuesto contaron? ¿Y de cuántos pisos es el edificio? No, porque... si se ve bien grande. Pero vaya, es por ejemplo, ahora con la depresión económica que hay en todo el mundo, es fácil encontrar un montón de bodegas y todo eso que estén libres como para que vos hagas tus películas, pues, y le pongas y le quites. Ahora, bueno, nadie es... O sea, últimamente los presupuestos Matrix se reducen a, ¿qué? 5 películas al año, César. Sí. Que realmente... Podés decir, bueno, lo dijeron los hermanos, hermano y hermana Wachowski. Ajá. Bueno. Hermana. No, sí, es cierto, ya no son hermanos. Ya no son hermanos. Sí, es cierto. Dijeron, bueno, no tenemos una... Me perdí el porque chiste. Uno de los hermanos Wachowski se hizo mujer. Se hizo mujer. No, hombre. Sí. No, pero ya días. Perdón, qué asustado. Sí. Ahora, ¿te acuerdas que antes decía Sisu? Los hermanos Wachowski. Ajá. No, ahora es el hermano y la hermana. Y la hermana Wachowski. Maldita droga. Entonces, por ejemplo, ellos construyeron una carretera para Matrix 2. O sea, uy, eso es presupuesto. Es presupuesto, ¿eh? Sí. Y se notó que ahí estaba el presupuesto. Pero hay ciertas películas que tienen que ingeniárselas un poco. Vaya, el presupuesto de Batman, ¿en qué se fue este año que vivimos? Fue para vaciar un poco esa ciudad después. Recordá que tenés que pagar impuestos para eso. Entonces, a veces el dinero no se va tanto en efectos especiales, sino que en un montón de cosas que no te das ni cuenta en que se van, pues. Y créeme que a veces los presupuestos pueden ahogar y matar una película. Entramos a las noticias. War War Zombie hasta ahorita sacó su trailer. ¿Y cuántos problemas ha tenido? Y esa tiene es la de Brad Pitt. Y tiene el presupuesto de Brad Pitt. O sea, vos sabes que Brad Pitt solo va a entrar en dos tipos de películas. La que seguramente es fuerte contendiente al Oscar, aunque no se le nomine, pero que sea calidad Oscar, sí, ¿verdad? Que es un presupuesto muy tranquilo, etcétera, etcétera. O si va a ser una película comercial, él se va a ir por lo que él vende, pues. Ya, o sea, todo el mundo quiere ver War War Zombie porque quiere ver de nuevo a Brad Pitt en la acción. Claro. Y eso es lo que vamos a ver. Es que ya días que no lo vemos en una película de esas. Ya días. Y él dijo que estaba bien, que ya días había descuidado esa parte y que lo iba a hacer desde luego. Ajá. Entonces, por ese lado se fue Brad Pitt con esa. Que ya tenemos el tráiler ahí en el Facebook de Peliculeando. Ahora bien, seguimos con la trama. Fíjate que... sigue la novela de Disney, Lucas y todo lo demás. Ajá. ¿Verdad? Disney ya dijo, ya anunció, ya esta semana, ya es oficial, ya está en preproducción la película Episodio 7. Ya es oficial. Ya salió la contratación del guionista para la película, ¿verdad? Mucha gente dijo, él fue el que colaboró en Miss Sunshine, él ha trabajado también en Toy Story 3. O sea, buenas películas. Buena película, pues. Sí. Se logró meter de un solo a la familia Disney y él no tenía un currículum al principio muy interesante, ajá, pero sí se logró meter y ya está contratado directamente. Ahora bien, Steven Spielberg dijo no. ya es definitivo, él ya no aceptó la dirección de, o sea, alguien le consultó, un periodista, y él dijo que no, porque obviamente es la visión de su amigo y significaría hacer bastantes cambios y que no la va a hacer, ¿verdad? Y que él está con otros proyectos. ¿Qué son esos otros proyectos? Bueno, todo está amarrado aquí. Resulta que Universal, como sabemos, tiene una sección en sus partes, en sus parques temáticos de Marvel, ¿cierto? Obviamente estaba en el libreto y todo el mundo lo sabía, no se lo van a renovar para que Marvel ya no continúe bajo Universal como un parque temático, un parque de diversiones. Entonces han firmado con Steven Spielberg para la producción del parque que ya está en construcción de los Transformers. Ella. Bajo el logo de Universal. Ya habían hecho un parque de Transformers. No, ahora este es el parque. No, antes era como un no era tres robotitos ahí que no hacen nada. O sea, sí, ese no, ya... pero era una onda en 3D que habían tirado, ¿te acordás? Pero solo era una, eso es lo que vos le llamás, es una atracción. Correcto. Ahora es un parque. Ahora es un parque. Carajo, me llevo. Ahora es un parque. ¿Verdad? Porque Marvel, obviamente, bueno, Universal ya perdió la, o sea, ya sabe que va, ya se va a traer. Ya estuvo. Ya estuvo. Entonces, ahora estamos definiendo, al final Disney no le fue muy bien con Animal Kingdom, que se le morían los animales porque ellos querían recrear África en Orlando. ¿Cómo les explicamos? Sí. Nosotros en el trópico entendemos mejor eso. Entonces, aparentemente donde estaba Animal Kingdom se están construyendo o se van a construir tanto el parque de Marvel como el de Star Wars como parques. Qué bonitas vacaciones para muchos. Sí, exactamente. Entonces Disney dice de que esto ya venía en pláticas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que vino el contador de Disney y les fue a tocar la puerta al mero mero de Disney y le dijo, bueno, si vamos a hacer el parque de atracciones de Star Wars, si vamos a hacer el parque de atracciones de Marvel, el asunto es que, por ejemplo, a César le tengo que pagar por las camisetas, a Robotín le tengo que pagar por los llaveros. Entonces estamos gastando mucho dinero. Compremos las licencias que salen más barato y nosotros mandamos a hacer nuestras propias camisetas y nuestros propios llaveros. Bueno. O sea, alguien le dijo eso y el de Disney dijo, bueno, empecemos a negociar a ver a cuántos millones se llegan. Entonces dice Disney que él compró Star Wars, o sea, Lucasfilm, para ahorrarse dinero. Qué bien. Pucha. Bueno, vamos a música. Ya venimos con más peliculeando. Sisu, antes de irnos a música, se mencionó también que a saber si Transformer... Disney quiere algo, ¿va? Hasbro. Es que quiere Disney comprar Hasbro. Y los derechos de Transformers son Hasbro. De Hasbro, igual que G.I. Joe. Ahora, si recordás, ya el año pasado, si no me equivoco, el antepasado, ya empezaron a salir figuras del ratón, que son Optimus Prime. Es que ese... Mira, o sea, si vos sabés... Desde ahí vos decís... Mira, si vos te salís al patio de tu casa y ves a Silver Surfer pasando, ¿qué va a suceder? Viene Galactus, ¿va? Sí. O sea, no hay de otra. Si vos ves que sale Mickey, o sea, cualquier personaje tuyo con las orejitas de Mickey Mouse, ¿qué va a pasar? Eso es cuestión de tiempo. Ahora, te digo que eso se van a adueñar de todo. Sí, el anticristo está en Disney. Oíme, ¿qué fue? Déjame terminar esto, René. Oíme bien. Aquí, Pixar le decía, no, esta es la última película que hacemos con Disney. Entonces, no, esta es la última película. Disney sacaba una película animada que nadie la iba a ver. Entonces, dijo no, Disney, no, ya no, compremos Pixar. Y compraron Pixar. Así de fácil, o sea, ¿qué pasó? Viene el mismo tipo de los Muppets. Los Muppets ya iban en declive, sí, vos lo sabés, no sí tenían presupuesto. Él dijo, no, hay que proteger esto para que viva por siempre. Entonces, bueno, ya hay una alianza con Disney. Dijo, yo la compro. Bueno, son los dueños de los Muppets. Sí. Sería bueno ver qué cosas de entretenimiento no tiene Disney. Sí. ¿Y cuánto tiempo peliculeando falta para tenerlo? Pero ya poco a sí poco, porque lo va a comprar. Ya le dedicamos media hora. Sí. Nos vamos a música y ya regresamos con más aquí en Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Gordito. Bueno, 9 de la mañana con 20 minutos. Seguimos en Peliculeando en la sección de noticias gracias a Cinemark. Así es. En efecto, como te dije, pues realmente vos te habías preguntado, ¿y al fin Disney de qué no es dueño? Ajá. ¿De qué franquicia grande no es dueño todavía? Fíjate Disney? Que dicen por ahí por los rumores, y no te vayas, Wilmer, que dicen que van a comprar incluso el Chavo del 8. Derechos del Chavo, ¿verdad? Es cierto. No, hombre, es que yo te lo dije bromeando. Oye, me recuerda que lo han sacado animado. Entonces, animado lo están tirando muchas cadenas gringas también. Ok, fíjate que, por ejemplo, todas nuestras preguntas respecto a Star Wars es: ¿cuál va a ser la casa de Star Wars ahora? Y o es Disney Channel o Disney XD, que creo que son diferentes, ajá, ¿verdad? XD creo que es como más adolescente, sí, preadolescente. Pero es de la misma. Entonces, ¿qué? Porque ahorita está con, o sea, Cartoon Network compite, y ahorita Cartoon Network está en, o sea, Star Wars está en Cartoon Network. Ah, es cierto. Que vos no, o sea, los clones, ¿verdad? Ajá, quiero explicarles, y me voy a tomar el programa para explicarles esto. No es el hecho de que Star Wars haya sido comprado por Disney. Es el efecto que tiene a la larga. El efecto colateral que trae esta... Colateral. Por ejemplo, ¿qué pasa? Les estuve diciendo fuera de micrófono. ¿Qué pasa con las franquicias que han comprado para hacer pichingos? A estos no les va a pasar nada. No. Los de estatuas no les va a pasar nada. Pero franquicias pequeñas sí les pueden suceder. Como, por ejemplo, la de los libros para niños de Star Wars, que son bien leídos. Los Scholastic. Eso... fijo, va a haber cambio porque Disney tiene su propia editorial. Y para niños. Y para niños. Entonces, eso va a cambiar. ¿Va a haber un montón de basura de Star Wars? Sí, ya la ha habido, sí, también, pues. O sea, no, eso no es nuevo. Pero yo te ponía el caso, y vos que sos padre de una niña, vos has comprado cositas de las princesas de Disney. Como hay cosas buenas, hay cosas malas, pues. Sí. O sea, que son productos de una inferior calidad. Insisto. El hecho de que Star Wars ha crecido bastante es... ¿Qué no compré a Doki? Prepárate. Entonces, el hecho de que Star Wars ha crecido es que Lucas daba mucha autorización y mucha libertad a escritores para que realizaran sus ideas. Pero incluso los mismos de los cómics ahorita de Star Wars, que están bien, que también les comentaba, ellos no tienen futuro. Ellos no dicen... O sea, ellos tienen planeado lo que van a hacer de aquí a 6 meses. No ven Star Wars más allá de 6 meses. Porque la licencia es fácil que pase para Marvel nuevamente. Porque Marvel en algún momento las tuvo, y como es de Disney, pues obviamente vamos a la política de ahorrarnos costos. Entonces, en general es un efecto como colateral, como vos lo deciste, sobre todo lo que va a suceder. Están pensando en franquicias como la fábrica como Hasbro. Y recuerda que ahí Hasbro se va con un montón de cosas. Nosotros conocemos el producto más fuerte de ellos, podrá ser para nosotros Transformers, será G.I. Joe. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con Max Steel, que es muy famoso? Sí, sí, es para los niños. ¿Me entendés? O sea, y empiecen a contar todos los derechos que tiene. Realmente, y a Mattel le ha costado mantener los derechos. Y la bandera fuerte de Mattel ha sido Hot Wheels, por un lado, y Barbie. Y Barbie. ¿Cómo le ha costado mantenerlo de He-Man? Lo sabemos. A una competencia tan fuerte. Porque es como decir, ok, bueno, vamos a sacar la línea de juguetes de lo que sea. Volvamos a lo mismo. De Max Steel, ahora va a ser algo nuevo. ¿Y cómo lo vamos a poner? Bueno, hagamos una atracción en Disney que sea solo Max Steel. ¿Qué me cuesta a mí? Nada, porque no le tengo que pagar derechos a nadie. Solo tengo que invertir en el mismo producto que voy a crear. Entonces, ese es el efecto. ¿Qué sucede en el cine? ¿Por qué Paramount se peleó bastante con Disney para lo de Avengers? Porque, ¿con quién relacionas vos Avengers, la película? ¿La relacionas con Paramount? No. Ya la relacionas con Disney. Ya se nos olvidó que el dinero lo puso Paramount. Así de fácil, ya se nos olvidó. Sony, ¿por qué no dijo nada? Porque Sony se alineó bien, ¿verdad? O sea, Sony se puso, no, ok, vaya pues. Si esta es la música del ratoncito, en esta música voy a bailar, ¿verdad? Fox, ¿qué ha pasado? No tiene el presupuesto para meter otros personajes. O sea, solo con X-Men se ha ido. ¿Por qué? Porque él quiere llevar, porque eso es viejo. Fox contra Disney en el cine ha sido viejo. Si vos te miras, sacan los mismos, casi los mismos proyectos animados uno que el otro. Entonces, por ahí se ha ido. En general, la política de Disney ahora es: vamos a comprar lo que necesitemos. Así de fácil. O sea, vos te estás metiendo en mi camino, compremos. No es que te quita, no, te compra. Te compra. Ajá, ¿cómo va ya Disney Panamá? Dicen que ya lo van a terminar, ¿verdad? El parque de atracciones en Panamá. Va a haber uno en Panamá de Disney. Bueno, en efecto. Ahora no va a quedar más cerca, César. Está por terminarse. El de Europa sí lo cerraron, ¿verdad? Sí, pero dicen que lo van a volver a abrir. Que no, que ya hay mercado nuevamente. Lo que pasa es que no abrieron con una visión más europea, sino que con una versión muy, muy gringa. Muy gringa. Contrario a Tokio, que sí se fue con una versión muy japonesa. O sea, allá los personajes de Disney lo pusieron tipo anime y todo lo demás. O sea, fue un intercambio cultural bastante interesante. Supieron llegar ahí. Sin embargo, en Europa le falló el cálculo. Pero no creas que es que ellos perdieron, pues. O sea, simplemente dijeron, no me da los millones que quiero que me dé. Sí. Entonces, incluso están pensando en cambiarlo de... porque estaba en París. Entonces dicen, de repente lo podemos cambiar a Reino Unido y la gente siempre va a ir, pues. Entonces, vemos, ya vieron ahorita. ¿Por qué Panamá? Porque están agarrando todo el mercado latinoamericano. Está en el centro, Sudamérica. Y Panamá es seguro para hacer negocios. Sí. Es un enclave seguro, ¿verdad? Además, hay otro factor más interesante, que esto es lo que realmente... Ok, estás pensando que Panamá es un punto de Disney tanto para Centroamérica como Sudamérica. Ajá. Casualmente, Panamá tiene un puerto suficiente para que entren esos contenedores llenos de pichingos de Asia. Sí. Al fin y al cabo, todo... Por pichingo. Mira, yo creo que los únicos que le han quedado dando duro a Disney son los de South Park. Y no me extraña que los compren. Ya no van a hablar más. Fíjate que a Disney no se mete en eso porque se va a ver mal que el ratoncito les responda, ¿me entiendes? Sí, claro. No se ve bien. Casualmente ayer uno del grupo de nosotros de Pichinguero, fíjate que puso en uno de los nuevos cómics de Marvel, en una esquinita sale un robot que parece Wally. Te lo juro. O sea, vamos poquito ¿Wally a poco. De Disney, vas poquito a poco, ¿me entendés? La gente tiene que ir absorbiendo los universos poquito a poco, ¿me entendés? ¿Te parecía descabellado el universo de DC contra lo de He-Man? Pues chica, prepárate para cosas un poco más descabelladas, pues, porque al fin y al cabo lo que quieren es que reconozcan la marca Disney en donde vos la mires, ¿verdad? Y yo creo, vos me hacías esa pregunta hace como unos que 10, 15 años, que las películas de Disney pues siempre mantuvieron su espacio, ¿verdad? Pero si no, solo sacaban una animada en el cine y las segundas partes se iban directo a DVD, ¿te acordás? Y así estuvieron durante mucho tiempo, uno que otro experimento que no les salió bien, luego el matrimonio de Disney fue lo que llegó a ser hasta ahora, y todo macanudo. Disney había permanecido en un perfil muy, muy conservador, no bajo, sino que muy conservador. Cuando estaba previo a Piratas del Caribe, la división de películas de Disney Buena Vista estaba ya quebrando, pues. O sea, Disney ya no tenía dinero y eso no había sido nuevo. Incluso ya para los 80s, los mismos hijos de Disney tenían poco de las acciones de ellos. Ya pertenecía a alguien más, ¿me entendés? ¿Qué sucede ahora? Vos no podés decir, este es el dueño de Disney, este es el dueño. O sea, son un montón de corporaciones que son dueñas de la misma, que a lo mismo le dan contrato a esas corporaciones Disney. Ya se convirtió en un efecto más empresarial. Después de que sale Piratas del Caribe, show bar. Todo el mundo se venden, empiezan a hacer un montón de productos que giran en torno a eso. La mercadotecnia de Disney empieza a ganar más dinero. Ya quebrar Buena Vista ya era impensable con ese producto que tenía. ¿Qué sucedió? Inmediatamente, ahora mira cuánto dinero tiene Disney. Te digo, no te extrañe que en la siguiente década, de esta que viene a la otra, ya anuncie algún joven científico ahí que ya está listo para resucitar a Disney. Ya están cerca de ese momento. Recordá que él está congelado, ¿verdad? Pero eso es cierto, que está congelado. Eso es cierto, pues. Hasta que alguien haya la cura para revivirlo. Y también se conoce tan poco de Walt Disney. Se conocía más antes. Sí. Se conocía más antes. Porque la película que viene de Tom Hanks, discúlpame, no es de la vida propia. No, no. Es no. Una parte cuando una escritora... Que conoce... Mira, es biográfica, pero no es completa. No es completa. O sea... Cuenta una parte... Para los que no saben, es que Tom Hanks ahorita ya está... ya están terminando de filmarla, sí. La película sobre una historia de Walt Disney. Él es Walt Disney. Ajá. Pero no crean que es todo lo que se va a hablar. ¿Cómo? Sí, no. Es muy poco. Y es porque mucha gente ha querido conocer. Ahora ha crecido tanto que no sabes cuál es la visión que él tenía. Entonces quieren ver si pueden por partes para que la gente vaya conociendo. Habría que ver si esta es realmente una película biográfica que se apegue a lo que quieren o realmente es una... Pero es que solo va a contar una parte, si eso creo que sí. Él tiene una relación con una escritora que no me acuerdo la actriz, es una actriz así famosa, sí. Y entonces que no me recuerdo cómo es el rollo, pero como que ella él quiere hacer un guión para una película y ella no está de acuerdo, o sea, algo así. Pero no es... Toda su vida. No es la vida de él. Uh-huh. Vas a ver otra faceta de él. Porque es que una parte de la vida del que sería interesante explorar es, por ejemplo, cuando él ponele que estaba con la construcción de los parques, que dicen que eso fue un periodo bien fuerte, pues, porque nadie creía en eso. Sí. O sea, apenas él vivía de las películas y las animaciones que eran visionarias para esos días, pero sí. No era como el boom que se fue conociendo con el tiempo. Eso fue como, incluso fíjate que hay un cameo de Universal en el Jurassic Park donde dicen que cuando Disney abrió todo, nada funcionaba. El día que se abrió Disney. Y ahora estamos hablando que tenés Disneylandia, tenés en Los Ángeles, tenés Disney World en Orlando, el de Europa, que a saber qué va a pasar, el de Tokio, el de Panamá. O sea, y créeme que siguen. Dicen que el siguiente en la mira sería Australia, pues. O sea, eso no lo ha, la visión de Disney continúa. Continúa de una u otra manera, pero ahora es diferente, ¿verdad? Yo... sigo insistiendo, vamos a seguir escuchando noticias de cómo va a estar esto, ¿verdad? Pero mucho ojo. Y también los fans no se decepcionen, o sea, vos no te preocupes, por ejemplo, que tus Transformers, vos coleccionas Transformers porque te gustan los Transformers, claro, ¿verdad? Obviamente, si a vos no te gusta que tengan el ratoncito, no lo compras y no pasó nada. Y ojo, no es que me caiga mal Disney. O sea, ni estoy en contra de... De repente yo creo que fue la mejor acción que pudo haber pasado. Históricamente, y eso lo hablé con nuestro amigo Norman, él mencionó, si no era Fox que apoyaba el proyecto y Disney hubiese estado vivo, Disney el que hubiese producido Star Wars, no nos engañemos, el que tenía la visión. Imagínate que todavía secuelas de él cuando Tron en aquellos años, a principios de los 80, ya se había dejado esa visión, ¿me entendés? De lo que él quería, que el tipo de proyectos que la empresa tenía. Era un tipo muy visionario. Para el futuro, pues. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Esa visión está controlando el mundo del entretenimiento fácil a un 70%. Yo digo que Disney está metido en 70%. ¿Va a comprar DC Comics? Pues yo creo que nunca va a pasar eso. Pero puede llegar a comprar Warner Brothers. Que Warner Brothers es dueño de DC. O sea, que compraría algo más. ¿Me entendés? O sea, sí. Disney no va a pensar... Bueno, Los gatos. Va a pensar en... Todas las ramas en el tronco, como dijo. Sí, tanta gente dice, puchica, nosotros los fans de Indiana Jones, los fans de Willow, o sea, esperemos que alguien llegue con una idea. Incluso alguien llegó, fíjate, que con un proyecto a Disney hace poquito, que uno de los mismos productores de Disney llegó con la serie animada de Indiana Jones, pero para niños, como tipo los Avengers. Ajá. Le dijo, no, ahorita es Star Wars lo que compramos. O sea, lo demás después. Ahorita no quieren otra cosa que no sea Star Wars. Y aceptémoslo, César. Llevamos que semana y algo en esto. ¿Y cómo Star Wars se puso de moda de nuevo? Sí. Sí, porque el anuncio fue hace cuánto, como 2-3 semanas. Fue el... Como dos, casualmente para la premiere de Bond. Y nosotros hemos sufrido los fans de Star Wars un efecto bien particular. Sin el anuncio de nuevas películas, no es lo mismo. O sea, cuando estuvimos después del episodio 6 del regreso del Jedi, que no había nada, Star Wars cayó, la gente se aburrió. Mm. Uno decía, pues ya no va a haber películas, ¿verdad? Y ya no. Cuando se anuncia que viene la trilogía remasterizada y posiblemente la nueva trilogía, la mara se emociona, Star Wars vuelve. ¿Ahorita por qué volvió? ¿Por la compra de Disney? No, fue por el anuncio que se dio 5 minutos después. Que era que ya había una película. Un episodio 7. Que tenían a Mark Hamill, que posiblemente va a salir Carrie Fisher, que posiblemente va a salir Harrison Ford. Igual, si no lo hacen ellos, ¿qué pasa? ¿Vas a ir a dejar de ver la película? No, la gente la va a ir a ver para ver a quién pusieron en vez de Luke. Porque, ojo, en algún momento él había dicho que la visión de los Skywalker solo eran estas seis películas. Pero no, entonces dice la gente, entonces lo que van a sacar ahora es otra cosa que no tenga que ver, o sea, se van a ir por el lado. No, porque si no, no le hubiesen puesto episodio 7. Episodio 7 es lo que continúa después del episodio 6. La lógica te dice que está siguiendo con los mismos personajes a ese punto. Qué casual, ¿no? Me está hablando el jefe, que me calle. Bueno, Sisu, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. De qué buen programa, ¿no? Sí, sí, es un programa de opinión. Yo invito a la gente a que ponga sus inquietudes a través del correo, a través de Facebook, y te corrijo, son 200 pisos los que tiene que subir Judge Dredd. ¿Cuánto dura la película? ¿Cuánto dura la película? A ver, vamos. Oye, por cierto, ya hablando de eso, tiene que estar muy pendiente en las páginas de Facebook, tanto de Peliculeando, sí, como de Rock and Pop, porque vamos a tener pases dobles. Vía Facebook. Todo vía Facebook. No nos tienen que llamar, no. Todo vía Facebook. Así ustedes tienen que entrar, buscarnos por Facebook, porque vamos a estar regalando por trivias en diferentes horas, en cualquier momento van a salir, porque esos boletos pueden ir ustedes durante esté la película a cualquier sala de cine. Sí, vamos a poner trivias y vamos a poner así opiniones, concursos, dinámicas, vamos a ir dándole y vamos a ponernos de acuerdo para todo esto. Gracias, Isu. Bueno, pues pueden seguirnos, gracias por descargar el podcast semi-editado por el tiempo, sí, que nos tomamos, ¿verdad? Gracias por todo y bueno, pues así como sigue la invitación, ¿verdad? Para que cada quien no solo vayamos este fin de semana al cine, sino que también hagamos nuestra propia película ejerciendo el sufragio. Así es, hay que ir a votar, es una obligación. Es porque en el peor de los casos, solo el que votó tiene derecho a patalear, ¿verdad? Así es, que no elijan otros por usted. Vaya pues, cheque, nos vemos en las urnas. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.